sectores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Compre su equipo Metalform, líder en ventas de pulverizadoras y fertilizadoras. Excelente financiación, garantía de calidad y eficiencia para una mayor productividad en el campo argentino. Metalform. El valor de estar cerca. Laboratorio Veterinario ProAgro. El mejor precio en antiparasitarios, antibióticos y vitaminas. Contactanos. ProAgro, Laboratorio Veterinario. Acompañándonos para avanzar. En NK innovamos en genética y tecnología. Sin 979 Viptera 3, logra el máximo potencial en siembra temprana. Y sin 897 Viptera 3, obtené un excelente rendimiento y flexibilidad de manejo. Innovamos para ser tu mejor opción. Conoce más de nuestros productos en nksemillas.com.ar. El campo evoluciona, Galicia Rural también. Con nuestra plataforma podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en bancogalicia.com. Verdecen. Tus nutrientes y tu cultivo encontraron un aliado que potencia tus rindes. Verdecen. Somos la gente que hace eficiente el uso de nutrientes. www.verdecen.com.ar. Verdecen.com.ar. Con Skyfield, gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas, fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conoce más en www.helmargentina.com. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Informe Rural y quien le habla, Horacio Mazzola. Hoy mi saludo es para la 102.3 Pringles FM, que todos los mediodías pasa nuestro programa. Es donde nació prácticamente nuestro programa, dado que desde emisora de P1, que estuvo un tiempo, después se trasladó a Pringles FM y ya es la, podemos decir que es la primera emisora de hace un montón de años que está transmitiendo, básicamente desde el año 90, que está 90, creo, 91, que está transmitiendo nuestro programa. Así que a la familia Martel un gran abrazo. ¿Y por qué saludo hoy Pringles? Hoy vamos a estar charlando sobre la cooperación. El Día Internacional de la Cooperación fue el día sábado. Nosotros no estamos los sábados, obviamente tenemos que hacerlo el lunes. Y vamos a estar charlando con el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco. Y si digo Ariel Huarco, a los pringlenses ya saben por qué me estoy refiriendo a él, dado que es nativo de esa ciudad. Escuchemos lo que tenía para contarnos sobre el Día Internacional de la Cooperación, Ariel Huarco. Y como cada año, el primer sábado de julio se celebra el Día de la Cooperación, vamos a charlar con el doctor Ariel Huarco, que es presidente de la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, que tiene sede en Bruselas. Además, un viejo amigo. Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Qué gusto hablar contigo. Bueno, contame un poquito cuál es el lema de este año de la Alianza Cooperativa. Bueno, este año el lema del Día del Cooperativismo es Reconstruyamos Mejor Juntos. En este año, bueno, tan difícil, ¿no? Tan doloroso y signado por una pandemia que bueno, empezó siendo una crisis sanitaria, pero rápidamente se transformó en una crisis económica, social, ambiental. Bueno, la idea es que en el periodo de la pospandemia reconstruyamos un mundo que sea mejor, ¿no? Que no sea el mismo mundo que teníamos antes de la pandemia, porque ese mundo tenía muchas inequidades, muchas fragilidades, mucha conflictividad. Hagámoslo mejor, y la única manera de hacerlo mejor es hacerlo todos juntos. Por eso es un llamado a reconstruir mejor y juntos. O sea, el rol que va a cumplir el movimiento cooperativo a nivel mundial va a ser integrarse e integrar a otras instituciones en trabajar en esta meta que han fijado, ¿no? Sí, absolutamente. El cooperativismo a nivel mundial tiene 1.200 millones de miembros asociados. Es un número muy importante, pero evidentemente se necesita que todos los actores de la sociedad comprometidos con el desarrollo de las personas y con el cuidado del ambiente estén comprometidos en esta reconstrucción. Por eso estamos continuamente conversando con todo el sistema de Naciones Unidas. Bueno, hemos adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero conversando con cada uno de las partes integrantes de Naciones Unidas, como la OIT, la FAO, la COPAC, bueno, todos aquellos que están interesados en poner al ser humano en el centro de esta reconstrucción, bueno, trabajando fuertemente para que la salida de esta crisis sea una salida cooperativa, ¿no? Te pregunto como miembro del comité, no como argentino, ¿cómo está vista la Argentina dentro del movimiento cooperativo? Bueno, es una pregunta que me hacen mucho realmente, y yo digo, tiene que estar muy bien vista para que hayan confiado la presidencia de esta entidad a la Argentina, digamos, a una persona que es representante o es miembro de un movimiento cooperativo o de un país que es líder en muchos casos, ¿no? Todo lo que es el cooperativismo de servicios públicos, todo lo que tiene que ver con la recuperación de empresas a través de cooperativas de trabajo, cooperativas sociales, en eso nos miran mucho y tenemos un cooperativismo agrario muy desarrollado, un cooperativismo de servicios que es cabeza, de seguros que es cabeza en la mayoría de los países de Latinoamérica. Estamos muy bien, por supuesto que hay otros países que también están muy bien y que han desarrollado cooperativismos específicos en áreas específicas, tanto más que nosotros, pero digamos que nuestro cooperativismo es mirado y como un faro por muchos otros. Ariel, aparte del proyecto ambicioso que recién hablamos de la reconstrucción, ¿qué tenés en carpeta? Bueno, ahora me estoy yendo justamente a Washington para celebrar el Día Internacional de las Cooperativas desde allí. Tenemos una agenda con la Embajada de Argentina en Washington, y luego ya como se avizora un poco la salida de la pandemia en algunos países, ya tengo una agenda de viajes bastante completa y cargada de acá a fin de año, que empieza con un viaje a Egipto para ir a visitar por segunda vez la nueva capital de Egipto, que es un proyecto inmobiliario increíble, inmenso, y que tiene una participación cooperativa muy importante, por eso es que me han invitado allí a inaugurar una serie de oficinas. Y bueno, y luego seguiremos por Europa, ya tenemos asambleas y algunas cuestiones por el viejo continente. Bueno, creo que el movimiento cooperativo está en pleno apogeo, ¿no es cierto? ¿Qué significa ser cooperativista? Ser cooperativista significa estar convencido de que la solución a los problemas comunes que tenemos viene de la mano de la autogestión colectiva, digamos, es decir, hacerse cargo de los problemas que tenemos todos en cada una de nuestras comunidades y entender que la solución viene de la mano del conjunto, ¿no? Que ya lo dijo el Papa Francisco, nadie se salva solo. Estamos todos en el mismo barco y entender que si remamos todos para el mismo lado y con una cadencia más o menos pareja, la costa llega más fácil y la solución de los problemas se hace mucho mucho más sencilla. Vamos a comentarle al oyente que el doctor Ariel Huarco es nacido y criado en la localidad de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Yo lo conozco desde que se recibió, ¿no? Más sí. O menos, ¿eh? Sí, sí, de antes. Hemos charlado, hemos trabajado juntos en algunos proyectos también, uh-huh. Así que es un hombre del interior, a eso quería apuntar, un hombre del interior y está presidiendo el Movimiento Cooperativo Internacional, la alianza que nuclea todas las cooperativas en el mundo con el número que nos apabullaste de 1.200 millones, ¿señalaste? 1.200 millones. Por correcto. Ariel, gracias, me gustaría que dejes tu mensaje final para nuestra audiencia, que es muy vasta a lo largo de toda la Argentina, donde llevar un mensaje del presidente de la Alianza Cooperativa creo que es un aliciente, ¿no? Sí, con muchísimo gusto. Un mensaje esperanzador, por supuesto, siempre, y es esto que la crisis nos ha dado una oportunidad enorme de enfrentar esos desafíos que son globales y que esta crisis ha desnudado, ¿no? Como, insisto, la fragilidad del sistema alimentario, el cuidado del planeta, la falta de una perspectiva de trabajo decente en el futuro, la transversalidad de la equidad de género, tantísimos temas, las migraciones, los refugiados, los conflictos que hay, digo, nos da una oportunidad enorme de encarar esos desafíos, pero lo que tenemos que tener en claro es que las respuestas a los desafíos globales son locales, están en cada comunidad, en cada cooperativa, en cada persona que decide de manera colectiva enfrentar esos desafíos y darle una respuesta desde lo local, en nuestro caso desde la conformación de cooperativas. Así que yo, con ese mensaje, siento que nos integramos todos en un desafío común y eso es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. Gracias, Ariel. Y bueno, ya tendremos oportunidad de encontrarnos a tomar un café cuando todo esto pase y no solamente charlar de cooperativismo, sino charlar de ganadería, porque les quiero decir que el doctor Ariel Huarco es veterinario, no es abogado. Porque muchos piensan que sos abogado, ¿viste? No. Soy veterinario y es la otra pasión y es la pasión que... Las dos pasiones que nos encontraron hace tantísimos años, Horacio, y que nos hicieron transitar juntos un largo camino. ¿Vos te acordás cuando recién recibido fuiste a España a hacer una capacitación? Sí, claro. Viniste y me contaste, allá no se vende por media res, allá el carnicero compra 10 lomos, 10 pelletos, 5 esto. ¿Te acordás que hablamos mucho de ese tema y es un tema que todavía es una asignatura pendiente para la Argentina? Lo tenemos pendiente. Así que, Ariel, te mando un abrazo y bueno, será hasta cualquier momento. Un abrazo, Horacio, y muchísimas gracias. Y saludo a la familia. Muchas gracias, Horacio, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Bien, era Ariel Huarco en el Día Internacional de la Cooperación que se celebró el día sábado. A todas las cooperativas del país, un gran saludo y a los cooperativistas más, porque el cooperativista es una elección de vida, es una filosofía de vida. Nos despedimos hasta mañana cuando nos reencontremos nuevamente con más Informe Rural. Chau, hasta mañana. Visualiza el potencial de tu cultivo desde el barbecho químico con la línea más completa de herbicidas de Sumitomo Chemical. Mantén tu campo libre de malezas y asegura buenos resultados. Sumitomo Chemical es innovación avalada por la tradición. Peligroso, incorrecto, puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Pinos.com.ar, el portal de los lanares de Argentina. Manejo, sanidad, reproducción y toda la información ovejera en www.ovinos.com.ar. Asfalto, arena, barro o nieve. La Amarok V6, con 258 caballos de fuerza, nació lista para todo. Y en donde la necesites, vas a poder sentir toda su potencia. Subite hoy a una Amarok V6, la pickup más potente del segmento y con la mejor garantía del mercado. Comprar combustible online era imposible, hasta hoy. Ahora en Kira podés comprar online gasoil grado 2, una novedad única, un insumo clave para tu producción, de la refinería a tu campo y al precio más conveniente. Kira, directo a tu campo. KiraGlobal.com. Noticias del campo en tiempo real. Confiabilidad periodística Chacra. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Entérate antes y mejor. Pedilo a tu proveedor de televisión por cable o satelital. Asegurando tu campo con las segundas seguros, accedes a la mejor cobertura del mercado y a los mejores beneficios. Además, contratando simultáneamente el mismo lote con fina y gruesa, obtenés descuentos en ambos cultivos. Asegura tu campo con la segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Tractor T7 Full Power Chef, el tractor imparable. Lámparas LED ajustables, transmisión automática FPS, motor FPT con gestión electrónica de potencia, alto caudal hidráulico y barra de tiro reforzada. Además, se produce en Argentina. Conoce el T7 de New Holland. Los productores de campo con Newcropit también son productores de cambio. Regístrate hoy en newcrop.it, la plataforma independiente y de uso libre de agricultura colaborativa, donde los productores obtienen rentabilidad de forma segura contando la historia de sus cultivos. Con Newcropit, sustentabilidad es más rentabilidad. ¿Estás por sembrar maíz? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Mete un cambio en tu lote. Esta campaña, sembrá diferente. Sembrá Q-Seeds, tu opción en maíz. Q-Seeds.com.ar. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca, deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero. Con el sistema Speedagro, lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Speedagro, the green standard. Para comunicarse con la producción, escribinos un mail a oyentes@radioportal.com.ar o encontrarnos en Facebook como Informe Rural. Escucha Radio Rural www.radioportal.com.ar y descarga la aplicación móvil. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria.